Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, noviembre del 76. La misión de Amnistía Internacional y la primera lista de desaparecidos, con Daniel Gutmann. Mencionaste Estados Unidos, y en el contexto que antes te proponía, por los días de noviembre de 1976 se dirime otra elección más entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata Norteamericano, y llega a la Casa Blanca Jimmy Carter. ¿Eso favoreció o no tuvo influencia sobre la llegada de Amnistía Internacional a Buenos Aires? Bueno, sí, tuvo mucha influencia. Jimmy Carter, yo creo que, llega en un momento muy especial de Estados Unidos, sobre todo con respecto a la política exterior, ¿no? En el que Estados Unidos... la política exterior de Estados Unidos venía muy golpeado por cuestiones como la guerra de Vietnam, claro. La salida a la luz de justamente todas las violaciones a derechos humanos que las tropas de Estados Unidos habían cometido en Vietnam, justamente por la difusión de la participación que la inteligencia de Estados Unidos había tenido, por ejemplo, en el golpe contra Salvador Allende en Chile. Por cuestiones más de política doméstica que también tenían que ver con la moral, por llamarlo de alguna manera, como el caso Watergate, que se había producido en 1974, que había terminado con la presidencia de Nixon, y por eso ya desde mediados de la década del 70 en los Estados Unidos se produce un movimiento integrado por muchas organizaciones de la sociedad civil y que es tomado por muchos legisladores demócratas, justamente del partido de Jimmy Carter, que piden un cambio en la política exterior de Estados Unidos, que durante los años anteriores se había regido exclusivamente por las prioridades de la Guerra Fría, y que había hecho Estados Unidos, sobre todo en América Latina, apoyar a cualquier gobierno militar, por más violador de derechos humanos o antidemocrático de fuera. ¿Por qué? Porque lo consideraban la mejor barrera para frenar la penetración del comunismo en América Latina, ¿no? Daniel Gutmann, abogado y periodista. Especialmente, bueno, desde que se produce la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Entonces, este movimiento... se va a corporizar también en Jimmy Carter, que va a tomar el tema de la política exterior y una nueva política exterior basada en un discurso. Después podemos discutir cuánto de esto llegó a la realidad, ¿no? Pero por lo menos desde el discurso decir los mismos valores que nosotros tenemos en Estados Unidos son los que tenemos que tener en la política exterior. De hecho, Jimmy Carter lo va a resumir en una de las frases que dice en su discurso de asunción de la presidencia, que él dice, porque nosotros somos libres, no podemos ser indiferentes al destino de la libertad en otros países. Claro. Que era todo un cambio muy importante para Estados Unidos. Vos sabés que incluso uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, John Quincy Adams tenía otra frase que era lo opuesto de esta frase de Jimmy Carter, que decía: Estados Unidos es amante de la libertad en todos lados, pero guardián solo de la propia. O sea, John Quincy Adams era oscuro, ¿no? Con... Sí, exactamente. Y Jimmy Carter rompe con esto. Y Jimmy Carter va a terminar tomando, te diría, como el caso testigo de esto y de su política exterior más amiga de los derechos humanos, va a tomar nada menos que la Argentina. James Earl Jimmy Carter Jr. es un político estadounidense del Partido Demócrata que fue el 39º presidente de los Estados Unidos entre 1977 y 1981. Anteriormente, Jimmy Carter había sido gobernador del estado de Georgia y senador en la Asamblea General de Georgia. En 2002, Carter fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, impulsar la democracia y los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico y social. Y en ese sentido, asumen un rol protagónico quienes participan de esa delegación de Amnistía Internacional en noviembre de 1976. Uh-huh. Allí... Si querés describir quiénes son, las procedencias, las acciones. Sí, Amnistía Internacional envía esta misión liderada por una investigadora muy joven británica que se llamaba Patricia Finney, que bueno, era una especialista en asuntos latinoamericanos, graduada hace pocos años de... Venía de las letras, de ¿no? la universidad, sí. Había estudiado en letras y se había especializado en asuntos latinoamericanos. Y para proteger porque Amnistía sabía muy bien los peligros que enfrentaba una misión investigadora, digamos. El hecho de ser... De integrar una misión investigadora de una nación internacional no era garantía de que se respetara la vida, digamos. Se había producido pocos meses después del golpe, por ejemplo, había sido asesinado, por ejemplo, un expresidente boliviano, que es claro, Torres, el general Torres. Claro. Habían sido, bueno, también muertos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que eran dos políticos muy importantes del Uruguay. Entonces decide sumar a la delegación a Robert Drynan, que es un personaje muy interesante y muy admirable, me parece, por lo que yo he leído, que era un cura jesuita, un cura católico jesuita, primer cura que es miembro del Parlamento en Estados Unidos, es elegido legislador demócrata en la década del 70 por el estado de Massachusetts, y formaba parte justamente de este movimiento de la política norteamericana que Drynan, por ejemplo, había estado en Vietnam, había viajado a Vietnam como observador y había vuelto a Estados Unidos para denunciar ante la opinión pública americana las barbaridades que Estados Unidos hacía con los vietnamitas. Y él entonces era un representante muy muy muy importante, muy cabal de este movimiento que te digo que pedía una nueva moral en la política de Estados Unidos y romper justamente con ese legado que encarnaba mejor que nadie Henry Kissinger, que era el claro. Que era el secretario de Estado del gobierno de Nixon primero y después de su sucesor de Gerald Ford, y por otro lado un parlamentario británico nada menos que un lord inglés que se llamaba Lord Avebury. Él integraba la Cámara de los Lores, todavía integra la Cámara de los Lores, yo conversé con él. Ah, ¿todavía integra? Todavía integra la Cámara de los Lores, yo conversé con él, es un hombre de 80 y pico, cerca de 90 años, que presidía la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de los Lores, tenía relación con el secretario general de Amnistía en ese momento y también vienen ellos tres entonces a la Argentina. Desde 2003, Daniel Goodman es corresponsal freelance de Ecoaméricas, www.ecoaméricas.com, revista focalizada en temas ambientales latinoamericanos que se edita en los Estados Unidos. Escribe en inglés sobre temas como contaminación ambiental y conservación de la biodiversidad. El abogado y periodista Daniel Goodman conduce desde 2006 la audición radiofónica Caminando Buenos Aires, que se emitía por FM Identidad y hoy forma parte de la programación de FM Cultura. Daniel Goodman es autor de Noviembre de 1976, una misión en busca de la verdad, una investigación periodística sobre el trabajo realizado por la organización Amnistía Internacional en la denuncia ante el mundo de las violaciones a los derechos humanos que cometió en la Argentina la última dictadura militar. Entre otros libros de su autoría se pueden citar Tacuara, historia de la primera guerrilla urbana argentina, de 2003, y Sangre en el Monte, la increíble aventura del ERP en los cerros tucumanos, publicado en 2010. No es sencillo, ya lo adelantaste, en ese contexto donde había desapariciones y no solamente de trabajadores, trabajadoras, de estudiantes, de ciudadanos comunes en las calles de Buenos Aires, sino también de dirigentes políticos de América Latina, entre otros, llegar al puerto de Buenos Aires, al aeropuerto de Ezeiza, en esta clase de misión. ¿Cuál fue el contacto? ¿Cómo fue el contacto? ¿Cuáles fueron las sinuosidades de esa relación que ni bien arribado allá por el 6 de noviembre, me parece? Sí, 6 de noviembre. Tiene esta delegación, esta comitiva de Amnistía. Sí. Bueno, por un lado el gobierno argentino, un poco en esa línea que hablábamos de asumir una imagen de moderación, les dice que vengan a Argentina, que van a poder comprobar que todo lo que se hablaba en Europa, en Estados Unidos, de las violaciones a los derechos humanos eran exageraciones, formaba parte de la propaganda de los exiliados argentinos. Lo que hace la Junta Militar es, en la primera noche que ellos están, que se alojan en el Hotel Presidente, que es un hotel que todavía está en Cerrito y Córdoba, les mandan cerca de 20 policías o agentes de inteligencia de civil que les dicen que llegan para proteger a la delegación durante su estadía en Argentina, porque bueno, que es un momento en el que en la Argentina había actividad terrorista y ellos eran una delegación extranjera, entonces los tenían que proteger. Desde ese momento estos agentes policías o agentes de inteligencia civil no se van a despegar en ningún momento de la delegación y rápidamente queda claro que la verdadera razón no era protegerlos sino intimidarlos a los integrantes de la delegación de Amnistía y sobre todo y más importante que intimidar a la delegación de Amnistía era dificultar el contacto de las personas que se acercaban a la delegación de Amnistía, los argentinos que se acercaban a la delegación de Amnistía, bueno, argentinos extranjeros que vivían en Argentina, claro, para contarles lo que estaba sucediendo en Argentina, ¿no? Pongámonos un poco en contexto de la Argentina y la dictadura, con desaparecidos. La verdad que era muy intimidante y generaba terror la presencia de estos agentes que registraban cada persona que se acercaba. Hubo casos de personas secuestradas, por ejemplo la esposa de René Salamanca en Córdoba. René Salamanca era un sindicalista combativo muy conocido en ese momento, que estaba desaparecido ya, si no me equivoco, desde el mismo día del golpe de 76. Sí, el 24 de marzo. Sí. Bueno, ella va a entrevistarse con la gente de Amnistía, sale a las 8 de la mañana de su casa y nunca llega, porque es secuestrada por el camino, y es liberada un par de días después. Y en ese contexto, incluso los enviados de Amnistía recuerdan, por ejemplo, que van a ver a la Asociación de Abogados de Buenos Aires para preguntarles cómo qué es lo que estaba sucediendo con los abogados, que les contaran. Sabemos que cualquier abogado presentara un habeas corpus inmediatamente podía convertirse en blanco de la represión. Bueno, el terror que tenían los abogados porque lo estaban escuchando hizo que prácticamente no les dijeran nada. Así que en ese contexto, solo los familiares directos de los desaparecidos en su desesperación, te imaginás, que no medían los riesgos, lógicamente, en esa situación de tanta desesperación, fueron los que pudieron acercarse a ellos. conocieron en ese momento a muchos. En ese momento el movimiento de derechos humanos prácticamente no existía en la Argentina en ese momento. Claro, son los primeros meses, ¿no? La asamblea tiene alguna acción. Exactamente. La asamblea permanente por los derechos existía humanos. La asamblea permanente. Uno de sus miembros era Emilio Miñone, que bueno, que Emilio Miñone después va a ser uno de los fundadores del CELS un par de años después y es uno de los pioneros del movimiento de los derechos humanos en Argentina. Emilio Miñone había sufrido la desaparición de su hija unos meses antes. Fíjate cómo era la situación, que Emilio Miñone le cuenta a Patricia Fina y la investigadora británica le relata la desaparición de su hija y lo que estaba sucediendo en Argentina mientras los dos caminaban por Florida para tratar de escaparse de los agentes de inteligencia que los seguían. En las semanas que siguieron al derrocamiento del gobierno constitucional en 1976, en medio del silencio aprobatorio que acompañó al golpe militar en la Argentina, Amnistía Internacional comenzó a recibir en su oficina de Londres numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos. La gravedad de las noticias motivó a la organización a enviar una misión investigadora a la Argentina en noviembre de 1976, que fue sometida a un feroz hostigamiento por parte del gobierno militar y la prensa cómplice de este. A pesar de ello, Amnistía Internacional consiguió producir un detallado informe que denunció ante el mundo los crímenes cometidos por un régimen que todavía gozaba de un acompañamiento internacional relativamente extendido. Fragmento del libro Noviembre de 1976, una misión en busca de la verdad, escrito por Daniel Goodman y publicado por Capital Intelectual. Escribinos a tramasradio@gmail.com. En el libro, Daniel, hay distintos testimonios. Pienso, y por varias razones, en el de Julio Menajowski, por caso. La gente de Amnistía, ya contaste las dificultades que en esa visita de noviembre de 1976 se fue encontrando paso a paso. ¿Pueden reconstruir, además de casos particulares, lo más macro? Por ejemplo, saber, que a lo mejor era una de las búsquedas, ¿cuántos desaparecidos a noviembre de 1976 contaba la dictadura argentina en sus espaldas? Sí, bueno, es muy difícil. ¿Te imaginás que Amnistía se va haciendo un panorama general a través de los casos particulares? Y a través de los casos particulares va apareciendo claramente la mecánica de la represión. De hecho, el informe de esa visita que se hace público en marzo del 77, se presenta el 23 de marzo en Londres, un día antes de que se cumpliera el primer aniversario del golpe militar. La verdad que se describe... te corre frío de leerlo ahora y de pensar que se publicó un año en marzo del 77. Se describe, digamos, con mucha precisión y te diría que con todo lo que sabemos hoy, la dinámica de la fuerza de seguridad, que en general van a buscar a las personas a la noche a su casa, se roban todos los objetos de valor que encuentran en las casas, que se llevan a la persona detenida, que le dicen a sus familiares que lo van a devolver pronto. Después describen cómo las personas van a los cuarteles de policía, a los cuarteles militares, a distintas dependencias oficiales, y en todos lados le dicen que no saben nada de ellos y que niegan que se haya tratado de un operativo oficial, pero se cuentan todas las características por las cuales esto es inverosímil, que no haya sido un operativo oficial, porque se hacen varios autos con armas largas, muchas veces los integrantes del grupo de tareas están durante ratos largos en las casas, la policía no acude, o incluso se cuentan casos en los que la policía acude, conversa con el responsable del grupo de tareas y se va y los deja seguir actuando. Y los deja continuar, claro. Sí, por el cual a través de estos relatos particulares arma el modus operandi y que es descrito, digamos, con muchísima precisión, digamos, digamos de la misma manera que lo conocemos hoy, ya un año antes. Y en cuanto al número de desaparecidos, bueno, en ese momento el Ministerio lo estima entre 2.000 y 3.000, entre 2.000 y 5.000 desaparecidos. Entre 2.000 y 5.000, sí. Sí, que es un poco, a partir de lo que habla acá, con distintos militantes familiares de desaparecidos, militantes de derechos humanos, organizaciones, algún partido político. Te imaginas que era muy, muy difícil estimar un número. Y también el Ministerio lo que hace en ese momento es publicar una lista de desaparecidos, que en ese momento no llegaba a 400 nombres, una lista, digo, con nombre de la persona, fecha del secuestro, ocupación, edad, lugar del secuestro, que hasta donde yo tengo entendido es la primera lista de desaparecidos que se conoció en el mundo, ¿no? Había otras listas previas, las que se publicaban en algún medio por la acción misma de los organismos de derechos humanos en ciernes. Sí, pero esas empiezan, son posteriores. Son posteriores. Aparecen a partir del año 77, 78, te diría. Esta lista, acordate que es publicada, hecha pública en marzo del 77. Uh-huh. Así que yo creo que aparecen a partir del segundo semestre del 77. Desde 2014, Daniel Goodman está a cargo de la edición y redacción de Y Considerando, revista institucional de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Entre 2012 y 2015, el periodista y abogado Daniel Goodman fue coordinador de comunicación y prensa en la Argentina de Amnistía Internacional, una organización global defensora de los derechos humanos con sede central en Gran Bretaña y oficinas en cerca de 100 países. Daniel Goodman tiene a su cargo tanto la comunicación interna como externa, el manejo de las redes sociales y la producción de materiales de comunicación en distintos soportes. Nos quedan unos pocos minutos, un escaso tiempo. Por supuesto que en este cierre agradezco el haber compartido contigo esta charla y esta reconstrucción a partir de tu investigación publicada en noviembre de 1976, Una misión en busca de la verdad, que tiene como eje el informe que la delegación que visitó a la Argentina de Amnistía Internacional realizó acerca de las violaciones de los derechos humanos en los primeros meses de la dictadura militar de 1976. En este breve tiempo que tenemos, Daniel, y apelando a tu concisión y claridad que descuento, el logotipo de Amnistía, ¿qué te sugiere? Bueno, el logotipo de Amnistía, que es una vela detrás del alambre de púa, viene a representar la esperanza que siempre se mantiene para las personas encarceladas injustamente, ¿no? La luz de la esperanza para, digamos, combatir, el abatimiento, por supuesto, que genera para muchas personas encarceladas en todo el mundo por sus ideas políticas, por su color de piel, por sus creencias religiosas, que son cosas que aún hoy suceden en muchos lugares del mundo. Por suerte en Argentina hoy no suceden, pero sí suceden en muchos lugares del mundo y lo vemos en los diarios todos los días. Ya te digo, tiene que ver con eso, con la esperanza que significa la solidaridad internacional y significa llevarle a la persona que está encarcelada injustamente por ahí a muchos kilómetros, a muchos miles de kilómetros de acá, saber que hay gente en otro país muy lejano que está preocupada por su situación y luchando para que esa situación de injusticia se termine. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar.